Nota Ronda. A pesar de los bajos precios internacionales del crudo, la tercera fase de la Ronda 1, en la que se licitaron y adjudicaron 25 áreas contractuales en tierra para la extracción de hidrocarburos, tuvo un porcentaje de colocación del 100%. En total, 8 empresas nacionales y una canadiense, 3 consorcios mexicanos, un holding mexicano holandés y otro mexicano estadounidense ganaron contratos. Con 4 áreas, el consorcio mexicano Geostratos fue el mayor ganador. También de nuestro país, la firma Strata Campos Maduros recibió 3 adjudicaciones, al igual que en la canadiense Renaissance Oil Corporation. Con 2 áreas ganadas, se encuentra la mexicana compañía petrolera Perseus, con el mismo número sus conacionales, Consorcio Manufacturero Mexicano, así como Diabás Offshore y Grupo Diarco. En este concurso, la Comisión Nacional de Hidrocarburos registró a 40 de los 51 licitantes precalificados para participar en la ronda 1.3. Nuevo León fue el estado que más áreas licitó y adjudicó, con un total de 8, seguido de Veracruz con 6, Chiapas y Tabasco con 5 y Tamaulipas con 1. Informó José Sánchez Perales.